haces con malicia. Yo no quería enamorarme, no. Yo no sabía que iba a ser así. Creyendo en ella todo se lo di. Sí, ay caramba, qué dolor el que siento yo. Mi corazón tiene la culpa de que de ti él se enamoró. Del DMV. Chatica da set. Pero como te dije, hoy tenemos en especial, hoy abrimos el lounge. Lunes de eclipse. Está buena esa. Yo me imagino las barras ahora mismo, las barras y lo están abriendo hoy. Hoy tenemos en especial shots de eclipse. 3x1 ahí, 3x1. Uno en especial, 3x1. Alex, quiero una copia de esa mezcla de bachata y la de salsa también me encantó. Claro que sí. Si quieres una copia, me tira por Instagram, Alex Sensation. Bueno, preparándote la próxima hora. ¿Qué más quieres escuchar en este lunes 8 de abril? Si estás de cumpleaños, hoy feliz cumpleaños. Si estás de aniversario, también felicidades. ¿Qué más quieres escuchar? También recuerda que estamos a 5 días. 5 días nada más para el solazo. Este sábado nos vemos en el Kia Center, ¿no? Kia Center de Orlando para el solazo. Todavía tienen boletitos en Ticketmaster.com. Compra los tuyos. Quiero ver a todo el corillo allá, todo el combo. El combo de los rompediscotecas. Esa es la experiencia.